Book 2 33 33 في محطة القطار En la estación de tren En la estación de tren متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? ¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para París? ¿Cuándo sale el próximo tren para París? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest? ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Querría un billete a Madrid. Querría un billete a Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Querría un billete a Praga. Querría un billete a Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Querría un billete a Berna. Querría un billete a Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ ¿A qué hora llega el tren a Viena? ¿A qué hora llega el tren a Viena? متى يصل القطار إلى موسكو؟ ¿A qué hora llega el tren a Moscú? ¿A qué hora llega el tren a Moscú? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ ¿A qué hora llega el tren a Ámsterdam? ¿A qué hora llega el tren a Ámsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ ¿Debo cambiar de tren? ¿Debo cambiar de tren? من أي رصيف يغادر القطار؟ ¿De qué vía sale el tren? ¿De qué vía sale el tren? ¿هل توجد عربات نوم بالقطار؟ ¿Tiene coche cama el tren? ¿Tiene coche cama el tren? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Querría un billete solo de ida a Bruselas. Querría un billete solo de ida a Bruselas. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. بكم السرير في عربة النوم؟ ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama? ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama?